que me pone social. Tú matas la liga sin tener ni que forzar. Ni siquiera la sigo por ninguna red social. Mereces que te den el trato especial. Tú eres la que me pone a dociar. Te voy a hacer todo, amor, te voy a cotizar. Te pongo bien chimba, mami, te voy a apreciar. Tú te mereces trato especial. Si me tiene adentro, en darle placer yo me concentro. Te trajo una Louis con el velcro. Si ella sale, llega todo el elenco. Mami, esa culo es top shell. Te di una Mercedes y una Cartier. Pa'l maquillaje le di un bolso Goyal. Pa' que se cuide el sol, una gafa Chanel. Mami, tú ¿dónde estás? Siento que te amo cuando te lo meto y eso no es verdad. Ella no quiere la bubu, quiere que le haga la bubi. Sigue moviendo los cuadros de colores como Rubik. Si mira el FS, más yo me aprendí tu ubi. Quiere vivirse la movie, de ahí se Stephen Curry. Se cansó de la G-Wagon, ella quiere una Range Rover. Se lo lleva hasta lo último, me gusta que se ahogue. No se les pide opinión, dile que no aboguen. Ella no está permitiendo que la par le roben. En darle placer yo me concentro. Traite una amiguita, mi parcero le presento. Me tiene oseando día y noche, no te miento. El dinero y tú siempre están en mis pensamientos. Tú eres la que me pone a ociar. Te voy a hacer todo, amor, te voy a cotizar. Te pones bien chimba, mami, te voy a apreciar. Tú te mereces trato especial. Mami, tú ¿dónde estás? Siento que te amo cuando te lo meto y eso no es verdad. Es chiquitita, si opero el culo las tetas y se tinturo de mona. Si subo algo reacciona, con mis temas me menciona. Vamos a culiar y prende las velas de feromona. El body me hice contigo, siento una energía cabrona. Me too, mato esa delicious. Si te como wey on me, si no estás I miss you. Ella es mi fashion girl, si mi nana fichu. Cuando está lejos me trae lo mental pichu. Me too, mato esa delicious. Si te como wey on me, si no estás I miss you. Ella es mi fashion girl, si mi nana fichu. Cuando está lejos me trae lo mental pichu. Mami, tú ¿dónde estás? Siento que te amo cuando te lo meto y eso no es verdad. Diesel, ve acá, on my tower. My tower con la acá. Colombia, PR, Lole Flame, Castle, ¿ah?